Sé que los imperios se construyen con sudor, que las vacunas no vinieron regaladas, que las cosechas no crecieron sin labor. Sé que las caricias se han tenido que entrenar, que las canciones se han debido de ensayar, que los aciertos vienen de quien fracasó. Y yo, que me conozco todas las puertas de los bares, en los que fumo los fracasos de los bailes, que te he pedido compartir con ilusión. Hoy, como mi corazón entonaba entre latidos, un deseo, petición, un requisito, que esta noche me podría regalar. Y ven, y ven aquí, por favor, acércate y sácame a bailar. Y ven, y ven aquí, por favor, acércate y sácame a bailar. Sé que las montañas no crecen de ayer pa' hoy, que los inventos se han tenido que probar una y mil veces con su ensayo y con su error. Sé que tu posgrado te ha costado un buen pastón y que a la luna no se llega con patín, que un microchip no se fabrica con cartón. Y yo, que me conozco todas las puertas de los bares, en los que fumo los fracasos de mis bailes, que te he pedido compartir con ilusión. Ilusión. Hoy, como mi corazón entonaba entre latidos, un deseo, petición, un requisito, que esta noche me podrías regalar. Y ven, y ven aquí y por favor acércate y sácame a bailar. Y ven, y ven aquí y por favor acércate y sácame a bailar. Ya no dan pa' lo que dan. Ven que tú también te puedes acercar. Ven que esta noche por lo visto me permito desear. Ven que me he cansado de venir y de esperar. Ven que solamente vamos a jugar. Ven y por favor acércate y sácame a bailar. Vamos a bailar. Acércate, vamos a bailar.